preguntan si prefiero morir con el sueño de tu amor o vivir para buscar el calor que en ti no pude hallar. Vale más morir soñando que querer vivir en la realidad. Cuando se ha querido tanto, no se puede jamás olvidar. No permitiré que llegue otro amor a turbar mi soledad. Mientras tenga la ocasión de morir soñando que vendrás, ay, prenda querida, qué dolor es vivir sin verte. Eres mi pena, eres mi vida y mi muerte. Si por fin supiera que me das solo una esperanza, no tendría que pensar en morir para ser feliz.